Hubo un hombre muy distinguido que bautizaba en el río Jordán. Su nombre fue Juan. Muchos lo confundieron con el Mesías, pero él aclaró que su misión no era esa, sino preparar su llegada. En la narración evangélica de su nacimiento leemos las circunstancias que lo precedieron. Isabel, estéril y muy anciana, vio cumplirse sus deseos de descendencia cuando el ángel Gabriel le anunció a Zacarías, su esposo, que Isabel le daría un hijo al que habría de llamar Juan. Cuando, después de la anunciación, la Virgen María fue a visitar a su parienta, el niño saltó de gozo en el seno de Isabel. Isabel, iluminada por el Espíritu Santo, exclamó: ¿y de dónde a mí esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Todas estas circunstancias realzan el papel que se atribuye a San Juan Bautista como prefiguración de Jesucristo y anunciador de su vida. En la figura de San Juan Bautista siempre descubrí que fue un hombre de esperanza. Él transmitió a todos que la salvación estaba en una persona, la del que ya anunció en el seno materno. Siempre clavó su mirada en él e invitó a que otros lo hicieran. Señaló a sus discípulos que ese era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Papa Francisco dijo en una homilía: el verdadero profeta no es un profeta de desgracias, el verdadero profeta es un profeta de esperanza. Abrir puertas, resanar las raíces, resanar la pertenencia al pueblo de Dios para seguir adelante. No tiene por oficio regañar, no, es un hombre de esperanza. Reprocha cuando es necesario y abre las puertas mirando al horizonte de la esperanza. Pero el verdadero profeta, si hace bien su trabajo, se juega el pellejo. La Iglesia necesita profetas. Diré más, necesita que todos seamos profetas. No críticos, eso es otra cosa. Una cosa es siempre el juez crítico, al que no le gusta nada, nada le gusta. No, esto no va bien. No va bien, no va bien, no, no va. Esto debe ser así. Ese no es un profeta. El profeta es el que reza, mira a Dios, mira a su pueblo, siente dolor cuando el pueblo se equivoca, llora. Es capaz de llorar por el pueblo, pero también es capaz de jugarse la piel por decir la verdad. Que no falte a la Iglesia ese servicio de la profecía para seguir siempre adelante. Ahí termina la cita. Como Juan Bautista, todos estamos llamados a esta misión de sembrar esperanza a tantas personas de este tiempo que sufren, tienen miedo, viven una realidad incierta, y otros que necesitan recibir constantemente la buena noticia del único Salvador de la humanidad. Porque todos los humanos necesitamos que nos vuelvan a recordar aquellas cosas esenciales de la existencia. Estemos bien o mal, siempre precisamos testimonios y palabras que fortalezcan. Hemos de señalar en dónde está la fuente de la seguridad, que es Cristo. Tratemos de generar iniciativas para ser siempre gente que alienta, como señala el Papa, abriendo puertas, sanando heridas, alentando a la pertenencia cordial al pueblo de Dios, que es una comunidad de hermanos animada por la fuerza que viene de lo alto, el Espíritu Santo vivificador. Aunque tengamos que atravesar por oscuras quebradas, no dudemos de la presencia de ese Santo Espíritu Paráclito que es nuestro mejor defensor. Así como estuvo en los peores momentos de la historia de la Iglesia, como fueron las persecuciones y otras de todo tipo, también sigue obrando hoy. Se quiere manifestar por nuestra presencia. Quiso ponernos a nosotros para que hagamos accesible su acción poderosa, llena de ternura hacia todos los que necesitan un nuevo anuncio de la esperanza que comienza en este mundo rumbo hacia la luz que no tiene fin. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.